hoy no está. ¿Dónde está? Te salgo a buscar. ¿Dónde estás que no me llamas? Hola, Fabián, ¿por qué me buscas? Yo te quiero amar con todas las flores que hay en la ciudad. I love you, Ricardo. I love you, Ricardo. Escúchame, Fabián, no te lo digo más. No vuelvas a llamar, andate de acá. I love you, Ricardo. I love you, Ricardo. El otro día llamé a tu casa, Ricardo. ¿A que no sabes qué? ¿Qué? Me atendió tu papá. Yo le dije, papá de Ricardo, I love him, lo amo. Por él yo voy a pelear. Qué mal, Fabián, lo que me acabas de contar. Hablaste con papá. Hablaste con papá. Hablé con papá, pero con tu papá. No debiste hacer eso, Fabián. Why not, te lo dije en Vietnam. Sabías que mi papá estaba muerto. Él es exmilitar. Murió en Vietnam. Igual yo hablé con él. Esto de recordar, qué tristeza me da. ¿Estás seguro, Fabián, que no hablaste con mi mamá? Puede ser, Ricardo. Puede ser, Ricardo. Hablé con tu madre. Tiene voz de cantante de metal. Sí, tu mamá. Ricardo. Que Fabián. Que tu mamá me parece que es un macho. Ricardo. No te vayas de tema, Fabián. No te vayas de tema, Fabián. El punto era que no quiero. No quiero que me llames más, porque Fabián, Fabián, I love you. Ya te olvidé, Fabián. I love you, Ricardo. Ya te olvidé, Fabián. Basta, Fabián. I love you, Ricardo.